3, 2, 1. Un invitado nos trae 3 libros, 2 discos y una película para recomendar, charlar y compartir. 3, 2, 1. Todos los miércoles, a las 22 horas, en Radio Roja. Bueno, buenas noches, bienvenidos una vez más a 321, el programa de Radio Roja, que todos los miércoles a partir de las 20:30, estamos un poquito pasaditos, como siempre. La puntualidad no es nuestro lema, pero bueno, estamos acá en este programa donde un invitado o una invitada nos trae 3 libros, 2 discos y una película para compartir, charlar, debatir, no sé, recomendar, y ya nos va a contar la invitada de hoy, porque hoy tenemos una invitada de lujo que nos está acompañando, una compañera, una persona acá de la casa que bueno, nos va a traer, nos trajo sus 3 libros, sus 2 discos y su película, y bueno, vamos a ver qué sale, a ver cómo va. ¿Cómo estás, Luciana? ¿Cómo te va? Hola, buenas noches, Juan, ¿cómo andas? Bien, todo muy bien, acá, bueno, contentos de tenerte en el programa. Gracias. Estabas ahí agendada ya hacía rato, pero bueno. Bastante. Estábamos buscando el hueco ahí para enganchar. Así que, bueno, Luciana Minero, ¿no? Así es. Una docente. Docente, profe de inglés. Profesora de inglés, así que una de las cosas que va a pasar en este programa interesante es que yo no voy a hablar en inglés. Todo lo que sea en inglés yo voy a decir, le voy a señalar a ella, ustedes no lo van a ver, pero yo le voy a señalar a ella y ella va a decir todas las palabras en inglés que hay que decir, porque bueno, ya después se van a dar cuenta por qué. Los que siguen este programa ya saben que el inglés no es mi fuerte, así que bien, eso va a pasar. Bueno, Luciana, trajiste tus libros, tus discos y la película. Vamos a ver cómo los vamos charlando. Trajiste uno de los libros que lo tenemos ahí, lo veo de acá arriba de la mesa, que mete miedo casi, te diría. Y porque es bastante grandecito, pero en realidad no creo que meta miedo. Mirá, ya después vamos a decirles a los oyentes, les vamos a contar de qué se trata. Interesante, muy interesante lo que trajo. Ahora después vamos a ver si empezamos por ese o empezamos por los otros dos. Vamos a empezar con ese. Pero antes de empezar con los libros, quiero que me cuentes un poco, que te definas un poco, más allá de docente, profesor de inglés, no sé, algo más que quieras agregar de vos, no sé. Los libros y las elecciones que hice van a reflejar que busco. ¿Qué buscas? ¿Qué busco? Todo el tiempo busco. Trato de no definirme con absolutamente nada porque eso me encerraría en algo. Ajá. Entonces me gusta mucho, soy bastante curiosa y siempre me estoy haciendo preguntas y los autores, los libros, las películas me encuentran. Bien. Entonces me dejo llevar por eso, es una forma de saber quién es uno. Bien. Para no definirse. Bueno, bárbaro. Entonces, vamos a ver si no se define, pero la encontramos en esos libros, por ahí, uh-huh. En una de esas estás ahí, en cada uno de esos libros, en cada una de esas películas. Son gustos, que quizás perfilen algo que pueda definirme, más allá de ser profe de inglés, la palabra me define, si me es incómoda, si me es cómoda, si la puedo entender o si me sirve para explicar. Bien. Bueno, vamos a ver cómo viene eso, entonces cómo se perfila en este programa de hoy. Estamos en www.radioroja.com.ar, estamos también en la 90.1, sí, para la gente de acá de la zona, de Casa Grande, Valle Hermoso, Huerta Grande, ¿por qué no? Villa Yardino también, ahí tocando la puntita de Villa Yardino. Así que los que están colgándose de la radio, ahora vamos a ir invitando también a los amigos del WhatsApp y a los amigos del Facebook para que se vayan sumando a la transmisión. ¿Qué te parece si empezamos entonces por el primer libro? ¿Cuál va a ser el primer libro? Voy a arrancar con Elmer Gantry. Ajá. Este es un libro que, bueno, después quizás podemos sacar una foto y mostrarlos. Es un libro que se escribió en inglés. El autor es Sinclair Lewis, un inglés que se muda a los Estados Unidos y que me encuentra en una clase de literatura americana de la década del 30. Ajá. Que es una de las especialidades que hice estudiando en Estados Unidos y que me marcó, porque tengo un interés bastante particular en esto de las cuestiones de fe y cómo se utiliza para crear pensamientos poco críticos en algún momento. Y Elmer Grantley fue una película. Ajá. En algún momento. Y Burt Lancaster hizo el personaje. Bien. Cuando lo encontré a Elmer, es un personaje que justamente de la depresión del 30 en los Estados Unidos, que pierde su trabajo y se reinventa como pastor de una iglesia evangélica. Como tantos otros, digamos. Como un montón, digamos. Y hay una particularidad que también es la que me llamaba la atención viviendo en Estados Unidos, era que... ¿Viviste en Estados Unidos? Viví en Estados Unidos. Ajá. ¿Cuánto tiempo? ¿Muchos años? 13 años. Un montón. Un montón eso. Un montón eso. Es una de las experiencias que todavía sigo digiriendo porque pude encontrarme con un montón de cosas. Y Elmer está entre una de ellas. Se perfiló como pastor, dijo, por acá puedo entrar, hay una realidad en los Estados Unidos, en algunos de los lugares, en donde el Estado puede bancar una iglesia, si vos solo justificás el hecho de poder dar ayuda o algo, no tenés que pagar impuestos. Y ajá. En su momento él vio esa beta, y Sinclair Lewis como autor lo utiliza para mostrar esa realidad. Esta necesidad de la gente de creer en algo en un momento particular de la historia y ser lo que necesitaban, ¿no? Elmer venir a decirles cosas que necesitaban escuchar. Además hay un personaje, el personaje femenino, él se enamora del personaje femenino porque el personaje femenino sí cree en lo que está diciendo. Le cree en él. Le cree. Cree en él y cree en esto de la fe, en esto de transmitir una creencia. Y es como, hay como un circo también en todo esto, porque, bueno, es el tipo de en su momento, es esto de que levanta, los paralíticos pueden caminar, los ciegos pueden ver, y era toda una farsa en realidad. Ajá. Entonces hay como una lectura de que quién camina y quién puede ver, o quién hace que eso camine y que eso pueda ver, ¿no? Lo que uno cree y lo que quiere creer. Exactamente. Ahí va. Exactamente. ¿Qué te iba a decir? Nunca lo leí, no lo leí en castellano todavía. Lo leíste en inglés. Lo he leído en inglés. El que trajiste, el volumen que trajiste. El volumen. Es voluminoso. Es voluminoso, pero en realidad es mucho menos en inglés. Permiso, le voy a agarrar, sí, el libro, claro. Lo voy a hojear. Es una... Y lo encontró recientemente en una biblioteca acá, en la biblioteca José Mármol, en Valle. Ajá, en la biblioteca de Valle. Me encontró de nuevo. Mirá, un libro, a ver qué está... Está bien, bueno, la editorial Futuro. Mirá, un libro viejísimo, con hojas muy viejas. Hermoso. Así, arrugadito, con olor a libro viejo. De esos libros que a la gente que le gusta leer libros, les gusta porque son libros... Con el olorcito viejo y todo. Que no le falta al final, me parece que no le falta al final, ¿no? No, creería que no. Uh-huh. Estaba viendo a ver si encontraba dónde la edición, de qué año era, pero me parece que no tiene. Le falta la hoja. Adelante. Capaz que está justo acá atrapada. Pero mira, hasta tiene una hoja de árbol. Sí, la persona que lo donó a la biblioteca lo dejó como estaba. Bueno, no dice, che. A ver. Ah, mirá vos, del año 1943 es la edición. Uh-huh. Mirá vos, bien viejito. Arrugoso. Bueno, interesante. Así que, ¿por qué te marcó este libro? ¿Qué es lo que te marcó del libro? O sea, que... Tengo una búsqueda permanente de lo que es esto de la fe. No considero que la tenga. Y me llama la atención cuando las personas que me rodean, o las personas con las que me voy encontrando, veo que tienen esto. Esto de creer... De la fe, de la necesidad de justificar acciones a través de eso, porque no lo tengo, entonces me llama la atención, pero lo digo sin juzgar, ¿no? Me llama la atención por curiosidad propia, porque ¿qué se siente? Porque lo dice, claro, ¿qué se siente? ¿Qué es? ¿Cómo? Muchos me han dicho que en realidad tengo más fe yo que cualquiera de los que dice tenerla, pero no sé. Porque quizás racionalizo un poco las cosas. Y algo que me llamó de esto, de este libro, cuando en el momento lo estuve estudiando, es que además el autor pone de manifiesto características de una realidad social particular de ese momento. Él también tiene otro libro que se llama El Matadero, sería la traducción, y habla de toda la cultura del empleado dejado de lado y cómo tenían que laburar de esa forma. O sea que él tiene también, el autor, una forma de mostrarte y una forma de escribir. No sé si podría leerlo en castellano. ¿Por qué? Me pasó con varios libros. Me pasó con el, por el que por vamos el, por a hablar. Esta cuestión de la traducción, lo que se pierde, digamos, de la, sí, la no puedo leer. Una de las razones por las que me fui a Estados Unidos fue para poder aprender el idioma y leer a autores que me interesaban en el idioma original. Uh-huh. Porque me parecía que si leía la traducción iba a perder la esencia de lo que estaban tratando de decir. Y hay una pérdida siempre, ¿no? En las traducciones. Y como fuera que, una ganancia, pueden haber. Traducción. No sería lo que... Lo que pasa es que lo que ves en una traducción es, no deja de ser el perfil del otro que traduce también. Y siempre, ¿no?, tiene un poquito del traductor. Lo va a tener. Era como Benjamin, que era un... hablaba de teoría literaria y hablaba de la traducción. Él decía que era como romper una vasija de vidrio o de cerámica, y que cuando tratabas de unir las partes... Ya no era la misma. Y no, quedaba como la forma de una vasija, pero no era la misma vasija. La vasija restaurada. Claro, y esa es una traducción en realidad. Bueno, estamos tienen hablando... que ser muy buenas las traducciones. Estamos hablando con Luciana de un libro que se llama Elmer Gantry, que es una novela, sí, una novela de Sinclair Lewis. Sí, Elmer Gantry... Es una novela escrita por Sinclair Lewis en el año 1926, escribió la novela. La obra fue publicada en el año 27, ¿sí? 1927, y Lewis se la dedicó al periodista H.L. Mencken, no sé qué será, quién será, pero bueno, se la dedicó a él. Posiblemente el mejor estudio sobre la hipocresía desde Voltaire, dice una de las sinopsis que encontramos por ahí. Narra la historia de un evangelista de fácil palabra que vive una vida de hipocresía y sensualidad. Me interesó eso de la sensualidad, ¿no? Y bueno, tiene que ver un poco con lo que contabas vos, ¿no? De la chica esta, ¿no? Que conoce, que se enamora. Sí, pero la, ¿no?, sensualidad desde el uso inteligente del lenguaje para convencer. No solo la sensualidad desde lo amoroso o desde caer en lo romántico desde el discurso, ¿no?, de él, digamos. Que si ven la película probablemente se apuntale para ese lado. Ajá. Pero desde la novela es esta inteligencia de Elmer de utilizar el lenguaje. Él se da cuenta que tiene esta facilidad. Y claro, la usa a su favor para seducir al resto. Y bueno, es un seductor. Y bueno, todo pastor tiene que ser un seductor, ¿no? Si no, no hay manera, digamos, ¿no? Tiene que ser un buen orador. Claro. Y caería dentro de eso, digamos. Seducir con la palabra. Y sí. Bueno, como decíamos, esta vida del evangelista, ¿no? De este personaje evangelista de fácil palabra que vive una vida de hipocresía y sensualidad y cuya autoindulgencia es también la crónica del reinado de la vulgaridad, ¿sí? Que si no fuera por Lewis, no habría dejado ningún registro de sí mismo, digamos, ¿no? Como que el tipo necesitaba, digamos, plasmarlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, capaz que tiene algo de autobiográfico, no sé. Probablemente, no, eso mentiría si te lo digo, no lo recuerdo. Sí tengo imágenes muy fuertes de esto, ¿no? Del uso del... Otra cosa que me define, ya que me habías preguntado, es esta sensibilidad con las palabras o con el lenguaje que tengo. Las palabras no me pegan todas igual, ninguno de los dos idiomas. Entonces, Elmer tiene esto, ¿no? Esto del uso del lenguaje para seducir y para llamar, y para que es de la misma forma que eventualmente en la novela envuelve a... no recuerdo el nombre del personaje femenino, a la chica, digamos, que es la que cuando él se da cuenta de lo que está haciendo, de esta mentira, que del lenguaje, de cómo lo usa, ella es la que lo vuelve a convencer para que no deje el pastorado. Mira vos. Él, o sea, lo iba a dejar eventualmente, pero no. ¿Por amor? No recuerdo, de la verdad que mentiría si te dijera. No lo recuerdo, si lo iba a dejar por amor o por... Probablemente, pero siguiendo la línea de la novela, quizás con darse cuenta de que estaba engañando a la gente que estaba a los lugares a donde iba, porque armaban como especies de carpas. Las famosas carpas evangelistas. Las famosas carpas evangelistas en donde la gente se sentaba y él oraba, un tremendo orador, y convencía con lo que hacía, sumado a todo esto, ¿no? Del paralítico que camina, del ciego que ve. Qué bueno. Interesante para ver, ¿no? Esa lógica, ¿no? De que por ahí uno no, si uno no está inmerso en ese mundo, digamos, o el mundo de ese, de esa seducción de la palabra, ¿no? Porque también yo pensaba, y vos decías, bueno, hablás del personaje, pero el personaje está traducido, o sea, esa seducción también tiene que ver con el autor, digo, ¿no? Porque el autor es el que inventa las palabras, ¿no? Claro. El que le pone voz al personaje es Lewis, digamos, ¿no? O sea, sí, como que, y debe ser una postura que él ha tenido también, ¿no? Con respecto a eso, o sea, ha sido el personaje y el autor lo suficientemente inteligente, supongo, desde lo lingüístico y desde ser escritor en sí mismo, como para leer esto de cómo uso la palabra para convencer, para contar una historia, para hacerlo en un momento en particular, que la depresión del 30 afectó a un grupo muy grande dentro de lo que fue los Estados Unidos, y él es un inmigrante, claro, no es norteamericano, él es inglés, un inglés que inmigrante, claro. Y cuenta, está bueno eso también, ¿no? Para verlo desde los ojos de un extranjero, ¿no? También esas realidades, ¿no? Y sí, totalmente, porque además el perfil de Elmer Granty es el que sale de una clase baja y se va metiendo a otro lado. O sea, que él es también una especie de inmigrante dentro de otro núcleo social. Y el personaje no es inglés, el personaje es yankee. No, el personaje es norteamericano, sí. Sí, él publica ya esto, Lewis lo publica ya estando en Estados Unidos. Estando allá. Sí. Bien. Sí. Bueno, interesante entonces la novela que nos acerca Luciana. Sí, yo estaba buscando por internet, encontré también, hay una publicación de otra editorial que se llama Los Libros del Mirasol, sí, que tiene una traducción de Carlos de Onís, sí, que también es una publicación vieja, también bastante vieja, del año 27 también, ha salido, se ve que ha tenido buena crítica, me imagino que habrá logrado salir. Fue buena crítica, y además viste que normalmente la medida de las críticas es en cuanto a una novela puede ser cinematográfica, y al hacerla en su momento, es una película en blanco y negro, Burt Lancaster, tengo completamente anulado quién es el personaje femenino, pero muy interesante. Acá lo vamos a buscar en internet, pero dale. Acá había encontrado, por ejemplo, también una crítica que decía: novela escrita por Sinclair y publicada en el año 27, en la cual hace una fuerte crítica a todas las religiones y a sus representantes terrenales, ¿sí? Su novela no ha envejecido, ya que en los momentos actuales tiene una gran vigencia, ¿sí? Ante tanta hipocresía, dice. Interesante, y hace la aclaración acá en el libro, dice: ningún personaje de los que aparecen en esta obra representan una persona real. Está bien. Ya que está creado. Esto es toda una creación literaria del autor. Más fantasy, todavía una cosa de loco. No está basado en ninguna historia real. Está bueno. No, y sí, cuando lo lees te vas a dar cuenta que puede llegar a ser. Por eso lo aclara, porque puede ser cualquier persona que utilice, que tenga estas habilidades de oratoria. Pero y que sí, conozco un poquito de... Está lleno, conocemos, hay un montón de ejemplos acá, ¿no? Si nos ponemos a pensar, se me vienen a la mente pastores que han andado por ahí dando vuelta, que lo hemos escuchado en la televisión, yo que sé, el pastor Jiménez y todo eso. Ahí van esa todos los sarta Elmer Granty, ¿no? Siempre lo todos digo, Elmer Granty, ¿no? Claro, un montón. Hay por ahí dando vuelta que se han parado, y hoy, no sé, prendés la televisión, ahí hay canales evangelistas. Eso justamente que ves es este personaje. Claro. Todos ellos representan eso, que además tienen todo como una fisonomía, son todos re lindos, súper handsome, súper guapos. Bien, bueno, tenemos un llamado, pero no lo vamos a atender. Ahí está. Súper con esto, que aparentan tener cierto conocimiento de cosas y que van a buscar un estrato social al que no tengan que dar como muchas explicaciones de nada, que no van a cuestionar o tener un pensamiento crítico ante lo que se les está diciendo. Claro. Es la característica principal. Sí, además esa búsqueda de las personas, ¿no? En alguna desgracia, en la debilidad, ¿no? Claro, por eso justo fue en el momento que está escrito, en un momento clave, te quedas sin laburo, te quedas sin esto, no vas a estar pensando críticamente en lo que se está dando si no tenés un plato de comida sobre la mesa. Famosas necesidades básicas de Freud ahí. Total, sí. Es terrible lo de las religiones y bueno, ahí está, entonces si ahí te interesa este tema, ¿no? Hay una novela que habla sobre la fe, habla sobre la hipocresía que hay atrás de todo y quizás también el negocio, ¿no? Porque hoy, no sé si en esa época era el gran negocio, digamos, pero el tipo logró vivir, ¿no? El personaje vivía de eso, ¿no? Como sí, porque tienen el diezmo o está la canastita. Ajá. No sé si lo dije bien, pero la canastita que pasa hoy, con eso él sale de todo un pozo económico. Claro. Usaba todo eso porque era para esto, para lo otro, y nunca se levantaba nada porque eran carpas que iban para y venían para todos lados. Sin ir muy lejos, acá en Casagrande también tenemos así pastores de ese tipo. ¿Ah, sí? Sí, no sabía de eso. Hay de todo. Hay carpas. No sé si carpas, pero capaz que acá, viste, es un poco más hippie la cosa, pero... pero sí, parecido. Bueno, buenísimo. Entonces, el libro Elmer Gantry, que es una novela, ¿sí? De Sinclair Lewis, ¿sí? Si te interesa, si lo estuve viendo ahí por ahí, se puede conseguir a un precio bastante interesante, así tipo, no sé, 200 pesos, 150 pesos, 300 pesos, hay ediciones de varios tipos. La edición que yo vi estaba a 150 pesos en internet, se puede comprar por internet, en portales por internet el libro, para conseguirlo y tenerlo si a alguno le interesa acercarse a esta literatura, ¿sí? Un escritor inglés que migrante a Estados Unidos y bueno, de aquella época, ¿no? De esa época de los años 20, de los años 25, 20 y pico, ¿no? El libro se publicó en el año 27, plena depresión, ¿no? En norteamericana. Y que bueno, y lo que venía después, ¿no? El tema de la guerra, ¿no? Que ya después se vino toda la... Claro, claro, y no, y además todo la denuncia social sobre el inmigrante como tal, ¿qué hacían? Los inmigrantes eran los que laburaban, levantaban los puentes, trabajaban con un montón de cosas. Claro. Y era esa denuncia. La mano de obra. La mano de obra barata y la barata. Mano de lo que se hacía, ¿sí? Claro. Sí. Interesantísimo el libro, entonces Elmer Gantry, entonces lo recomendamos el libro, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Al que libro, le interesa, totalmente. Como para acercarse a este tipo de realidades y a ese contexto histórico también, ¿no? Porque como por ahí también el tipo parece ser muy gráfico, el hecho de que se haya hecho la película, ¿no? Hay una película sobre está el la libro. Película y además es muy fácil dentro de lo que es la lectura, es muy visual, por eso se pudo hacer también. Claro. Convengamos que hay adaptaciones cinematográficas, ¿no? Para todo lo que es el desarrollo del argumento o adaptaciones cinematográficas de lo que es la novela como tal. Claro, buenísimo. Buenísimo, entonces, bueno, lo recomendamos. Le recomendamos al que tenga ganas de acercarse a este tipo de literatura. Es un libro gordito, tiene muchísimas páginas, no sé, debe tener más de 200 por lo menos, no sé cuántas tiene, como 300, 400, ¿cuántas tiene? Un montón. Esta termina en la 400. Opa. Y, ya te digo. Mete miedo. Porque voy... Sí, mete miedo la traducción. Si se animan a leerlo en el idioma original, capaz que le cuesta menos. Capaz que es más sencillo. Es mucho. Es más chiquito, no es tanto. Termina la página... Perdón. 418. Ahí está, mira, 418 páginas de pura literatura inglesa, podríamos decir. No sé si es... norteamericana, por más que... Ya es casi norteamericano. Sí, es norteamericano. ¿Y él se quedó ahí a vivir? ¿No sabes, ¿sabes algo de la vida de Lewis? No. Él no vuelve a Inglaterra. No vuelve más. No. Él ya se queda ahí, en Norteamérica, y sigue escribiendo novelas de denuncia social. Tiene otras novelas en donde habla sobre la inmigración, habla sobre el abuso social dentro de lo que es los empleados. Mira, interesante. No, bueno. Sí. Mira, es... Bueno. Bueno, buenísimo. Entonces tenemos el primer libro que nos trajo Luciana, entonces sobre esta novela, sí, sobre una realidad norteamericana, estadounidense, de los años 20, los años de la depresión norteamericana, de esa época tan complicada de ese país, que bueno, después bueno, hay que ver cómo es que salieron, digamos, ¿no? Ya es otro tema para otra novela, capaz, y con todas esas denuncias que por ahí el autor ha hecho en otros libros, como cuenta la Lu acá. Así que nada, queda hecha la invitación entonces para este libro. Sí, ¿sí? Totalmente. Y bueno, el que esté interesado. Está en la biblioteca de Valle también. Entonces. Está en la biblioteca de Valle. Apenas devuelva este, que es el único ejemplar. Es el único ejemplar. En este momento no vayas. O sea, no mañana vayas, no vayas a buscarlo porque, claro, está. Lo esperen por lo menos que lo devuelva el lunes. ¿Lo estás leyendo o lo trajiste para hoy? Lo estoy releyendo porque, justamente, como no lo había leído en castellano. Ajá. Y tengo como una especie de. Me rehuso. Lo voy leyendo de a poco, voy viendo, porque paro en esto de. Cuando sos bilingüe o tenés otro de cualquier idioma que sea y aprendiste... Explícame porque yo no entiendo eso. Yo me voy en el año 2000 a Estados Unidos y no hablaba una palabra de inglés. Y entré en un programa de inmersión de lenguaje. A mí no me hablaban una palabra en castellano. O sea que lo que aprendí de inglés es netamente... De batalla era. Claro, digamos, no era sobrevivir hablando inglés sin traducción. Claro. Entonces no tengo el ejercicio de la traducción. Por eso me es tan difícil a veces cuando alguien me pregunta, ¿y cómo se dice en inglés esto? No lo tengo porque lo viví. Claro, mostrámelo y te lo digo. Claro, o sea, a ver, ¿de qué me estás hablando? Entonces, en lo que es, y como me dediqué también a la literatura y a la enseñanza del lenguaje, por ahí se me hace más complicado. Así que voy parando la lectura y repensándolo desde donde lo leí en inglés, ¿no? Qué bueno, buenísimo. Entonces está hecha la sugerencia, está hecha la recomendación del libro. Sí, bien, yo lo que haría sería pasar al segundo libro, ¿qué te parece? Y bueno, de última, dale. Si nos queda algo colgado, si alguien quiere preguntar algo. Sí, el teléfono de la radio todavía no está funcionando, pero está mi celular, está el celular de Luciana, si alguno quiere comunicarse con la radio, con nosotros para hacer alguna pregunta. Estamos también en el Facebook de Radio Roja, también lo tenemos ahí abierto, así que si alguno quiere conectarse al Facebook de Radio Roja y dejar algún mensaje o algún comentario, ahí también estamos. Para poder contestar alguna pregunta o lo que sea, si alguno tiene alguna duda o lo que quiera comentar al respecto de lo que estamos hablando. Bien, segundo libro, traducción de literatura latinoamericana, otro curso, y leí en inglés La fiesta del chivo. Ajá, La fiesta del chivo, bien. La fiesta del chivo es... el premio Nobel de Literatura de Mario Vargas Llosa. Ajá. En el año 2000. ¿Por qué trajiste este libro? ¿Por qué Vargas Llosa? ¿Por qué La fiesta del chivo? Durante los años que vivo en los Estados Unidos tengo el privilegio de encontrarme con comunidades que no tenían ni la menor idea de cómo vivían, o como con nacionalidades más que comunidades, y creé amistades con dominicanos, con haitianos, sobre todo con caribeños, ¿no? Las islas. Y me llevó a ver toda una realidad de la historia y de las vivencias de esta gente que en realidad no tenía ni la menor idea. O sea que es muy irónico que lea algo de Latinoamérica en inglés. Ajá. Como que fue mi primer encuentro con eso. Muchas amistades dominicanas. ¿Y leían todos en inglés? Bueno, ellos ya venían con la literatura, con su historia, ¿no? Historia la habían hecho, eran inmigrantes que habían llegado prácticamente cerca de la misma época que lo había hecho yo, o sea que tampoco hablaba en inglés. Estábamos todos estudiando dentro de lo mismo, lo que era aprender el inglés, y ya pasamos a las clases de literatura. Y bueno, podían comparar lo que había escrito otra persona, que es por la razón también por la que lo elegí. Vos en el primer libro tenés a Sinclair Lewis, que no es norteamericano, escribiendo sobre una realidad norteamericana. A un extranjero escribiendo sobre una realidad que debería ser relativamente nueva, y la conoció y la entendió desde el vamos. Y después tenés a Mario Vargas Llosa, un peruano español que puede hablar sobre una realidad desde la ficción, de Trujillo, del Chivo, en la República Dominicana, de las hermanas Mirabal. Puede crear historias paralelas en una novela que es fantástica con respecto a eso. No soy fan de Mario Vargas Llosa. Menos mal. No lo soy. Fue el único libro en realidad que he podido leer, y lo he podido leer en inglés, no lo he leído en castellano. Bien, estamos hablando entonces de La fiesta del chivo, una novela publicada en el año 2000 del escritor peruano-español Mario Vargas Llosa. ¿Sí? El libro se ambienta en la República Dominicana, como cuenta Luciana, y retrata el asesinato del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo y sus secuelas, desde dos puntos de vista con una generación de diferencia durante e inmediatamente después del asesinato en sí, en mayo de 1961, y 35 años más tarde. Sí, en todo, también hay una amplia reflexión sobre el apogeo de la dictadura en la década de 1950 y su importancia por la isla, para la isla y sus habitantes. Sí, la novela sigue tres líneas narrativas entrelazadas. Uh-huh. La primera se refiere a una mujer, Urania Cabral, que está de vuelta en la República Dominicana después de una larga ausencia para visitar a su padre enfermo y que termina recordando los incidentes de su juventud y revelando un antiguo secreto a su tía y primas. La segunda historia se centra en el último día en la vida de Trujillo, desde el momento en que se despierta en adelante y nos muestra el círculo interno del régimen al que el padre de Urania una vez perteneció. ¿Sí? La tercera historia, ¿sí?, describe a los asesinos de Basilio, muchos de los cuales habían sido leales al gobierno mientras esperan el coche del presidente tarde esa noche. ¿Sí? Después del asesinato, esta historia nos muestra la persecución a los asesinos. Cada aspecto de la trama del libro muestra una visión diferente sobre la República Dominicana, su entorno político y social, y el pasado y el presente. ¿Sí? Se muestra a los lectores la espiral descendente del régimen, el asesinato de Trujillo y sus consecuencias a través de los ojos de personas con información privilegiada, los conspiradores y una mujer de mediana edad contemplando su pasado. Sí, la novela es pues un retrato caleidoscópico del poder dictatorial, incluidos sus efectos psicológicos y su impacto a largo plazo. Los temas de la novela incluyen la naturaleza del poder, la corrupción, su relación con el machismo, la perversión sexual en una sociedad rígidamente jerárquica con papeles de géneros rígidos. Sí, Creo que una de las virtudes de Vargas Llosa es poder no solo desarrollar una novela histórica, en donde hay muchos hechos que sí pasaron, que son reales, desde lo que es Trujillo, e inventarse un personaje como Urania, que es una viene, ella se va de la República Dominicana y vuelve y tiene esta visión, que por ahí es un poco, quizás la comparación sea lejana, pero es lo que me pasó a mí, volver después de 13 años y encontrarte con otra cosa, o el choque cultural de lo que vos tenías. Y de repente no es la imagen que vos tenías en la cabeza cuando te fuiste. Y volvés a esto. O sea, el bagaje cultural, vos decís que... El bagaje cultural, vos te vas con una imagen, que es con lo que se va Urania. Ella se va con una imagen de en realidad sale huyendo de la República Dominicana, no es mi caso particular. Ajá. En eso no me puedo comparar. Pero es la vuelta a... Volvés después de tantísimos años, ella vuelve después de 35 años... muchísimos más que yo, pero es el choque cultural de esto que dejaste, en su caso 35 años atrás, y ahora venís y te encontrás con esto, ¿no? Encontrarte con qué verdades vas a enfrentar y con cuáles realmente estás preparada para enfrentar. Y es lo que le pasa al personaje. Y vos decís que Vargas Llosa lo hace bien en este sí, caso. Lo hace bien porque puede jugar con la real, puede jugar con la información real, con datos reales del momento de la dictadura de Trujillo y con este otro personaje que es el que empieza a evaluar, una especie como de satélite por fuera que al encontrarse con su padre de nuevo puede evaluar lo que pasó. Y el asesinato de él, ¿no? Entonces son tres historias para la persona que está escuchando, que quiere saber un poco de qué se trata la novela. Son, como que son tres historias que en son realidad tres historias están que por separado. Empiezan y terminan. O están entrelazadas. Están entrelazadas. O sea, pero no se cuentan a la vez, digamos. Es primero una historia, después la otra. No, tenés el primer capítulo, que es la llegada de Urania después de 35 años, como para resumirte. Y en el segundo capítulo empieza directamente, sin dar el nombre... Lo vas descubriendo después, en el trayecto del segundo capítulo, que es Trujillo despertándose de una pesadilla. Y el tercer capítulo ya viene el otro personaje. Y después ya se empiezan a intercambiar en los capítulos las distintas historias y los distintos encuentros o desencuentros. Está muy bien hecho. Está muy bien, la línea de la historia está muy bien desarrollada, los elementos que tienen. Hay que pasar el primer capítulo. En el primer capítulo hay muchos datos, hay muchos nombres. Quizás para el... recuerdo que para mis compañeros dominicanos era como mucho más fácil porque no tenían que repensar o buscar quién era tal, de dónde venían. Sabían, o sea, históricamente estaban ubicados. Sí, porque era... fue parte de su historia y lo estudiaban y demás. Quizás para el que no es dominicano o no está empapado de esa parte de la historia, las primeras hojas pueden llegar a ser un poquito densas, pero una vez que pasas esas primeras hojas, es fascinante poder entenderlo. A mí me pasó con Vargallosa, me pasa, bueno, ahora, hoy por hoy me pasa algo que no puedo agarrar ningún libro de Vargallosa, como que me genera una cosa realmente, o sea, por cómo, quizás en la época, no sé, en el año 2000, en que andaba Vargallosa, pero hoy por hoy está en, no sé, como que está perdido en, no sé, en las tinieblas, digamos. Sí, no, hoy no recomiendo, hoy por hoy no sé en qué está tampoco y no recomendaría nada. Este libro en particular lo elegí porque tiene que ver con un momento particular de mi vida y cómo yo me encuentro con Latinoamérica en inglés. Claro. O sea, es como la ironía, se marca por ironía, ¿no? Es como, ¿cómo no sabíamos? O sea, leíste una traducción. Leí una traducción premiada, o sea, una traducción en donde en ese momento yo estaba, que fue otra locura que me pasó, que yo no leí Borges en castellano, leo Borges en inglés, porque trabajo sobre una traducción de uno de los cuentos, y me gusta Borges en inglés. Mira. No lo puedo, o sea, no me llega, pero debe tener que ver con esto, ¿no? Con la apreciación que puedo tener del lenguaje o cómo me llegan las palabras desde un lenguaje. Bueno, sos una persona especial, digamos, en cuanto a esta cosa de no todo el mundo es bilingüe, digamos, y menos en este país, digamos, no sé, o sea, no es tan común tener personas que hablan o piensan, hablan y piensan en inglés, ponele, o sea, porque esa evidentemente es la diferencia, ¿no? La diferencia de pensar en inglés, o sea, hasta intentar leer algo, yo puedo agarrar algo y leer algo y por ahí quizás esbozar algún entendimiento, pero de ahí a pensar en inglés tengo un abismo, digamos, claro, ¿no? Y, claro. Bastante profundo, digamos, ¿no? Te diría que no tiene fondo casi el abismo ese, pero... Y es una particularidad mía en esto de que vos me preguntabas desde un principio qué me define... Bueno, eso te define, lenguaje, me parece, digamos. Claro, el lenguaje me parece que, o esa cosa bilingüe, digamos, ¿no? Te está definiendo constantemente, que ¿no? Porque estudiar inglés realmente tenga este... Es una visión interesante, claro, de las cosas, digamos, de esto de poder haber leído, no sé, a Vargas Llosa en inglés, una obra que obviamente originalmente es en castellano, porque el tipo escribía en castellano, y bueno... Traducida al inglés, que lo leímos con la persona... con quien lo tradujo y ganó un premio. Sí, es como interesante. Pensarlo desde ahí es muy interesante. Por eso me estaría costando, por ejemplo, con el libro anterior, con Elmer Gantry, leerlo en castellano. Claro. Bueno, está hecha entonces la recomendación, La fiesta del chivo, la novela de Vargas Llosa, sí, que, bueno, una novela interesante, una novela sobre el asesinato de Rafael Leónidas Trujillo, sí, y bueno, las cosas que trajo aparejado, ¿no? Claro, cuando se refiere a la fiesta del chivo, ¿no? El chivo es Trujillo. En la República Dominicana le decían el chivo a Trujillo. Ajá. Entonces, la fiesta del chivo en realidad es esta conspiración, el planear cómo asesinarlo. Tenían que sacárselo de encima porque era un chivo. Claro. Y era cómo lo matamos. Y la fiesta del chivo es cómo lo matás, el chivo. Claro. Un poco así el nombre en clave, digamos, de la inteligencia dominicana. Claro, y, sí. Contra insurgente. Sí, totalmente. Además hay otra particularidad de este libro. Aclaro, no he leído más que esto de Vargas Llosa y en inglés. He intentado leer otros mucho antes de irme y nunca no lo podía pasar. Pero sí tiene una particularidad que no sé si es para dárselo a quien lo tradujo o realmente lo tiene Mario Vargas Llosa. Es tan visual como el libro que hablamos anteriormente. De eso te iba a preguntar, porque acá, bueno, estaba escuchando acá, leyendo una crítica, ¿no? Dice, La fiesta del chivo recibió comentarios positivos en gran medida, dice, ¿no? Según Wikipedia, con los comentarios del libro destacando la representación de la relación entre la sexualidad y el poder, ¿no? Y las descripciones explícitas de hechos violentos. O sí, sea, porque, es un libro violento, sí. Digamos, o sea, bueno, tiene muchas descripciones de... Tiene, sí, porque hay una descripción del patriarcado y de una tradición de el macho soy yo y las cosas se hacen como yo digo y si no se hacen así, golpe y listo. Con todo lo que implicaba. Y esta cosa las así mujeres. De sometimiento entonces, sexual, ¿no? Sí. En donde las mujeres son un objeto y en donde si tengo ganas, tengo ganas y te agarro y si no tengo ganas, no te agarro. Ahí va. Pero estás ahí. Y ahí es donde entra toda esta cuestión de la contraposición, y creo que ahí es donde él trabaja muy bien esto, cuando entran las hermanas Mirabal y muestran todo esto, a mí no me vas a hacer esto, claro, o no se lo vas a hacer al resto. Una mujer no me puede hacer esto, a un hombre y a un líder encima. Y claro. Refleja una realidad de la cultura, ¿no? Caribeña, sí. ¿Cierto? En los niveles sociales y en cómo se da, que se sigue viendo hoy. Sí, se sigue viendo, si bien hay grandes focos, interesantes focos de resistencia, ¿no? También totalmente. Ahí en esa zona, también sigue ocurriendo, ¿no? Es algo, moneda corriente. Sí. Hay una versión cinematográfica de este libro, no sé si sabías. No. De la novela esta, que se estrenó en el año 2005, que fue protagonizada por Isabella Rossellini, Paul Mira. Freeman y Tomás Millán, ¿sí? Escrita por José Alberto Poncilio, ¿sí? No sé, no la vi la película, pero interesante, habría que verla, capaz que habría que mirarla para ver de qué se trata también. Debe ser. La fiesta del chivo, ¿sí? Hay una película, entonces si te interesa y por ahí a ver uno le da fiaca a veces a agarrar el libro, ¿no? Claro. También está en internet el libro, ahí lo vi por ahí publicado, andaba rondando los 200 mangos también, ahí sí se consigue el libro por internet. Había una página que ya les digo cuál era la página. Si no, siempre hay una biblioteca popular amiga, Seguramente en alguna biblioteca popular amiga debe estar, pero ¿dónde está? Bueno, lo tenía por acá, ahora después les voy a decir dónde está, pero acá lo tengo. Está ahí. Se llama lecturalia.com. Ahí, www.lecturalia.com es una página donde se pueden comprar libros, y ahí se puede conseguir La fiesta del chivo, para el que esté interesado. Es la segunda lección de Luciana Minero, ¿sí? Nuestra compañera, docente, ¿sí? Que trabaja ahí en la escuela Semillitas, ¿no? En La Semilla. El proyecto así Semillitas, ahí a full. Proyecto de gestión social y cooperativa en La Semilla. Bueno, y también participás de la asamblea vecinal de La Falda, ¿o no? También ¿o estoy en la asamblea vecinal de La Falda. No sé si se podía decir, pero bueno. No, sí. Está. Bien, ahí a full con el tema de la autovía. Estamos a full con el tema de la autovía, estamos tratando de largar la gacetilla y de manejarnos con la comunicación y apoyar a todos los otros compañeros y compañeras dentro de lo que son en las otras asambleas. Y es interesante en La Falda que podamos conformar una asamblea de vecinos y vecinas para trabajar este tema que es delicado para la zona. Se creía en algún momento que en La Falda era imposible que se generara una asamblea vecinal y se creó, ¿no? Como que había un mito así que decían, La Falda, una asamblea vecinal, decían, ¿cómo puede ser? Lo escuché por ahí, pero lo logramos. Sí, sí. Y ahí lo vamos formando. He estado hablando con vecinos de La Falda que decían eso, ¿no? Justamente vecinos de La Falda, que decían, mirá vos, está la asamblea y no sé si se habrán acercado, ¿no? Porque hay gente que por ahí, bueno, le puede llegar a costar acercarse, pero... Y es un trabajo de hormiga. Todo lo que tiene que ver con una realidad, porque eventualmente, yo hace 3 años nada más que estoy en La Falda, y me parece que un golpe fuerte fue el cuadrado, y muchos de los que se están acercando es como que sintieron que se durmieron ante eso, y hoy tienen la oportunidad de hacer algo, claro. Para que la autovía no pase por la montaña. Acá hay una pregunta de un oyente que pregunta, dice, si la fiesta del chivo es inquilino, dice. Imagínate quién puede haber sido. Mirá. Ya me imagino. ¿Sabes? Me ¿Te imagino. Das cuenta quién puede haber sido? El la chivo lo traes vos, Fernando, ¿no? Y si traigo el chivo, hacemos la fiesta. Y hacemos la fiesta. Si no lo traes, yo me parece diría, que no hay. Escuchá, Fernando, si traes el chivo, la fiesta está. La fiesta está, falta el chivo nada. ¿Con más. Mario o sin Mario? Sin Mario, dejalo a Mario tranquilo. Allá en Colombia, en Perú, claro, donde anda. Por donde España. Quiera andar, sí, que donde quiera que se vaya, que está, va a estar tranquilo. Por donde quiera. Mejor lejos lo queremos. Bueno, fenómeno. Entonces, La fiesta del chivo, sí, una novela de Vargas Llosa del año 2000. Este escritor peruano, español, muy controvertido, un escritor que en algún momento parecía un tipo que tenía un compromiso con la literatura, la política, con determinadas políticas que por ahí tenían que ver con, no sé, con algún tipo de equidad de algo. Hoy por hoy el tipo, bueno, está medio corrido el eje, me parece, o da la sensación, ¿no? Sí. Y nada, un escritor que, como muchos, ¿no? A veces, y hay escritores que tienen estos momentos brillantes en donde sí, pueden amalgamar sí, todo lo que es historia sí. Y todo lo que es cosa y tienen como un... Sí, sí, sí. Después, no sé, antes y después, no sé, no es... No lo traje o no lo elegí justamente porque sea no es uno de mis autores favoritos. No, tampoco hay que traer, no tiene que ser un escritor políticamente correcto, porque podrías haber traído a Borges, yo que sé, y es un genio, y sabemos que es un y sabemos que era un gorila también, o sea, y no por eso no alcanzarlo y no poder esto tiene que ver con un momento particular de mi aprendizaje de otro idioma y de cómo en elegir los libros y la elección de los cosas. Libros fue así, o sea, tuvo que ver con momentos de tu vida así o con ese momento de tu vida tan particular, esa vivencia en Estados Unidos, la cosa bilingüe, con eso, porque es aprender otro idioma te fuerza de alguna forma a autodefinirte de nuevo, porque tenés que definirte, presentarte, ser no ser distinta a lo que uno es, ¿no? Pero al adquirir la idiosincrasia de otro idioma hace que sea eso. Y además, la elección de los libros sí tiene que ver con esto, de que me voy dando cuenta, desde que volví, cómo aprendo de donde viví o de lo que me rodea estando en otro lado. ¿Te adaptaste rápido en Estados Unidos? Sí. Sí, me sumergí bastante rápido en la cultura. En la cultura y en lo que había, eso porque me la pasé en academia, entonces academia cuando me refiero son en universidades y estudiando y estando y me fascinaba todo esto de la multiculturalidad en la que estaba sumergida. Estaba con hindúes, estaba con dominicanos, con colombianos, estaba con africanos, con jamaiquinos, y la riqueza de todos hablar un mismo idioma con lo que cada uno era. Claro. Es un privilegio. Bueno, interesantísimo. Bien. Bueno, yo creo que estamos casi en condiciones. No sé si querés agregar algo más de Vargas Llosa. Yo lo que puedo decir de Vargas Llosa es que tengo un libro ahí en la biblioteca que se llama La Casa Verde, que 4 páginas pude leer. Sí, yo también. Tengo y ese no un hubo par más forma. En casa de no mi hubo vieja, forma, no, no hubo no, forma, no, no hubo forma. Y lo tuve que dejar. Me lo recomendaron, me lo prestó un amigo que... un gran amigo, Esteban, que hoy está anda por las Barcelona y por España, y me dijo, léelo, es un librazo, no sé qué, sacate el prejuicio de político con Vargas Llosa, léelo. Leí quizás 4 páginas. Cierto, pero vos sabés no que con Vargas Llosa pasa eso, me parece que hay que pasar las 5 primeras páginas. Puede ser, eso me llamó mucho la cuando vos dijiste eso, había que pasar las primeras páginas, dije, me pasó los 5 con... No las pasé yo esas páginas. Claro, y si no pasaste, no lo vas a seguir leyendo, a mí me pasó también. Y bueno, será para la próxima. Quizás, o lo tendré que agarrar en inglés. Claro, está bien, para otro momento. Para claro. Bueno, dejemos a Vargas Llosa, dejemos un poco a la fiesta del chivo, ¿sí? Está hecha la recomendación, está hecho el comentario del libro. Llegó el momento de este programa musical, este programa donde la invitada nos tira, ¿no?, una punta musical, nos dice, mira, a ver, escuchen esto, a ver qué onda, a ver qué les parece, esto me marcó, me pasó algo en la vida que esto lo traje hoy acá. ¿Con qué vamos a empezar de las dos selecciones musicales? Vamos a empezar con el soundtrack de... ¡Ay, soundtrack! El soundtrack. Por Dios. A ver, ¿cómo el del soundtrack? Que es la musicalización de una película. Sería la banda de sonido. Claro, vos traducime porque en realidad yo hago la traducción, señores oyentes. Si yo empiezo a hacer la traducción literal, claro. Me sirvo. Esto es un disco que se elaboró a partir de la banda, o sea, es la banda de sonido de una película. La película se llama Hedwig and the Angry Inch. Y el otro día, charlando por WhatsApp con Luciana, quedamos en que Hedwig and the Angry Inch sería algo así como Hedwig y su furiosa, la pulgada furiosa, ¿sí? O sea, recordemos, la pulgada no tiene que ver con las pulgas, sino con la medida ¿no?, de longitud que se utiliza también, ¿no?, en países anglosajones, digamos, sí. ¿No? Bueno, Hedwig and the Angry Inch es una musical, ¿sí?, del año 1998 sobre una banda ficticia de rock and roll liderada por un cantante de género germano oriental. El texto es de John Cameron Mitchell, ¿sí?, y la música y letra son de Stephen Trask. Trask, ahí. Perfecto. El musical ha reunido un devoto de seguidores de culto, sí, y el musical ha sido adaptado en la película musical estadounidense del mismo nombre del año 2001. Sí, la grabación del elenco fue lanzada en el año 99 en Atlantic Records, sí, y presentaba el elenco original, bueno, John Cameron Mitchell, Stephen Trask, Miriam Shore, no sé, bueno, sí, un montón de personas. Los autores, los actores y actrices que participaron de esto vienen del Broadway Underground. O sea, que se hicieron, si después se hicieron conocidos por la película o demás, fue justamente por eso. Ajá. Vienen del teatro de abajo. Y por eso surgieron, digamos, o existió la posibilidad. La obra de teatro original la produjo David Bowie en su momento. Ajá, bueno, pero antes que sigas con esto, ¿por qué esto? A ver, explícame película que vi. Bien. En el año 2001, cuando llegó a los Estados Unidos. Ajá. No entendía. Fuiste al cine y dijiste, voy a ver esto. Y no entendiste nada. Nada. La tuviste que ver de vuelta. Y la vimos, porque mi tío fue el que, un familiar, mi tío, que era el que con el que vivía en ese momento, a donde me fui a vivir, un cinéfilo ama el cine, me llevó, vamos a ver esto. Y bueno, y en esto de estar inmerso en el aprendizaje del lenguaje, no me traducía nada. Absolutamente nada. Era como los chicos cuando no sabes nada y vas y ves algo, que ves las imágenes y tratas de entender lo que ves. Así que hubo una apreciación musical mucho más fuerte, porque es un musical. Es una película y que después hizo libro. Además. Y después salió el libro. Al revés de la Pirinola, todo como que, ¿no? Como que por lo general los libros desencadenan en películas. Sí. En este caso fue al revés. Al revés. Ajá. Sí, totalmente. Bueno, ¿y qué vamos a escuchar? A ver, contame qué vamos a escuchar. La primera canción se llama Origin of Love, el origen del amor. Ajá. Y está basado en el mito griego del mismo nombre, que se llama El origen del amor. El mito griego habla de los tres diferentes niños que tenían dos cabezas, cuatro brazos y cuatro piernas. Y como, viste que en los mitos griegos siempre se enoja un dios por algún moco que nos habramos echado o algo. Ajá. Que hicimos, y te bajan un rayo y los partieron a todos. Entonces te queda el humano. Te queda el humano como lo conocemos hoy, ¿no? Una cabeza, dos brazos y dos piernas. ¿Y qué te pasa? Y el castigo era pasarse la vida buscando esa otra mitad. Y hay tres niños, hay tres tipos de niños en el mito que la canción toma para poder contarla. Pero para poder entenderlo van a tener que ver la peli. No hay de forma. Todas formas. ¿No? Y explica que existen los niños del cielo, que son dos hombres, los niños de la tierra, que son dos mujeres, y los niños de la luna, que es un hombre y una mujer. En el mito están pegados. Cuando se enojan los dioses y les parten con un rayo a la mitad, quedamos todos desparramados por el mundo buscándonos. A la miércoles. Ese es el mito. Y eso es lo que cuenta él en la canción. Bueno, vamos a escuchar entonces... The Origin of Love. Ahí va. Vamos a escuchar eso y después seguimos charlando sobre este disco. Dale. Still flat, and clouds made of fire, and mountains stretched up to the sky, sometimes higher. Folks roamed the earth like big rolling kegs. They had two sets of arms, they had two sets of legs, they had two faces peering out of one giant head, so they could watch all around them as they talked while they read, and they never knew nothing of love. It was before the origin of love. Now there was three sexes, then one that looked like two men glued up back to back. They called the children of the sun, and similar in shape and girth was the children of the earth. Grew quite scared of our strength and defiance, and Thor said, I'm gonna kill them all with my hammer, like I killed the giants. But Zeus said, no, you better let me use my lightning like scissors, like I cut the legs off the whales, dinosaurs and the lizards. And then he grabbed up some bolts, he let out a laugh, said, I'll split them right down the middle, gonna cut them right in a half. Hear the storm clouds gathered above into great balls of fire. And then fire shot down from the sky in bolts like shining blades of the night. And it ripped right through the flesh of the children of the saw you, we just split in two. He was looking at me, I was looking at you. You had a way so familiar, I could not recognize, cause you had blood on your face. I had blood in my eyes, but I could swear by your expression that the pain down in your soul was the same as the one down in mine. That's the pain that cuts us straight. Better shove ourselves back together. We was making love, making love. It was a cold, dark evening such a long time ago, when by the mighty hand of Jove, there was a sad story how we became lonely two-legged creatures. A story, the origin of love. That's the origin of love. Muy bien, esto era... The Origin of Love. Muy bien, ahí está. Qué buen inglés que tenés. Andás bien para el inglés. Ando bien. Podrías dar clases. Creo. Bueno, entonces me decías que esta es el primer disco, la primera película. La primera película. No, año 2001. Que fuiste a ver cuando llegaste a los Estados Unidos. Sí, ni una palabra de inglés, nada. Y después, con el tiempo... ¿Te gustó? Me gustó. O sea, la fuiste a ver y te gustó. Sí, sí. Después yo la veía varias veces porque tenía la necesidad de entender lo que se estaba ni diciendo. Ni letritas en castellano, nada. O sea, no había nada. Los cines latinos. Nada, en esos fui medio mazo porque decidí aprenderlo desde lo que podía percibir, desde lo que llegaba y desde lo que... Porque me parecía que no iba a poder llegar a la riqueza del lenguaje. viste, con la música en inglés, bueno, no te lo puedo explicar, es difícil que te lo explique porque por esta cuestión que tenés vos con el lenguaje, pero para los que no tenemos esa cuestión, ¿no? O sea, la música en inglés necesita transmitir algo más que las palabras, digamos, para poder... Bueno, fue lo que me pasó, de hecho, en un primer momento cuando lo vi, lo escuché, claro, eso y lo digo, vi, ¿no? ¿Entendés? Era como... Yo quiero entender qué dice, claro. Porque la música me llegó desde ahí. A mí me pasa eso, ¿no? O sea, cuando algo escucho algo en inglés que digo, quiero saber qué dice esto, ¿no? Claro. Porque realmente tiene que decir algo que me siento que me interesa o que me llega o me llegó por otro lado, pero bueno, hay una necesidad más allá de eso. Sí, de tiene ese que moverte, ¿no? o darte por algún lado como para que vos realmente quieras aprender y saber qué es lo que está diciendo. Y eso me pasó... pude recién entender la canción 2 años y medio después. Bien, buenísimo. Bueno, después vamos a escuchar otro tema más. Otro tema. Sí, más. Tenemos un tema más que lo dejamos para el final, ¿te parece? Dale. De este mismo disco, que es bueno, la banda original de la película esta, que se llama... Hedwig and the Angry Inch. Correcto, muy bien. Bueno... esperemos que a los oyentes les haya gustado. Esta música se encuentra por internet, porque sí. Nosotros la encontramos por internet, sí. Para poder compartirla con sí, los oyentes. Está en YouTube. Está en YouTube. Ahí, así que el que quiera acercarse a esta música lo puede hacer, ¿no? Además, lo interesante de toda la música en la película es que la idea original de la música cuando está en el teatro en Underground es un rock and roll de los 70 con una mezcla del David Bowie de esa época, muy pop, ¿no? Así tiene toques de John Lennon, es interesante el resto del soundtrack de la película, de la banda sonora. Ajá. De la película. O sea, que recomendás que alguien se ponga a escuchar este disco. Sí, si le interesa toda esa parte, la música en general, creo que no hay que juzgar la música en general. No, tal y cual. Y ponerse a... Es interesante. Buenísimo. Bueno, queda hecha la recomendación, entonces. Bueno, nos queda un tercer libro. ¿Qué te parece si nos vamos al libro y después? Dale. Después retomamos sobre este disco al final. Dale. Y si tenemos algo más que agregar, lo agregamos ahí. Vamos al tercer libro. Dale. El tercer libro son las obras completas de Alfonsina Storni. Ajá. Y ese lo elegí por dos razones. El primer encuentro que tengo con Alfonsina es a los 16 años. Un libro que mi mamá se había podido comprar a sus 16 años trabajando. Ajá, mira. Y no era así como que... Los libros en casa siempre han estado a mano. No era que estaban escondidos y eran prohibidos y no se podían tocar. Y este no, porque este sí y este no. Pero este en particular, que estaba a la vista, a ninguno se nos lo dio hasta después de los 16. Mira, son varias hermanas. Somos tres hermanas. Bien. Somos tres hermanas, así que... ¿Cómo las miraba? Así como... ¿Sí? Ah, no, las miraba, eran cuatro. No, eran tres. Está bien. Mira vos, buscando analogías, ¿no? Y era un libro grande, esos libros de hojas particulares que son como medias finitas, pero no son del todo finitas, un tramado, la tapa muy bello, gris, recuerdo, con unas letras en dorado. Mira vos. El libro se perdió. Mi vieja tenía uno muy parecido. Ah, ya, bueno. Esos las hojas eran así como de arroz, así, ese papel sí, de arroz, sí, así, que muy fino, suaves. Pero no fino, pero son suavecitas. Uh-huh. Y bueno, entre los 16 y los 17, cuando lo leo por primera vez, siempre he escrito poesía. Escribo poesía desde que tengo 8 años. Mira vos, no sabía que escribías poesía. Sí. ¿En inglés o en castellano? Ahora en los dos. Bien. Pero no es algo... No ando mostrando mis poesías todavía. Se viene el bar literario, entonces. Claro, en probablemente. Cuando me encuentro con ella desde lo literario, fue como que me voló la cabeza poder saber que podías usar las palabras de esa forma, acomodarlas de esa forma, que no había que... Viste que en la escuela te enseñan como que esto va primero, esto va segundo, por lo menos en la escuela que yo vengo, no en la que estoy, por suerte, digamos, que hay cierta estructura para escribir. La y norma. Que para la, no, viste, empezás con esto, el punto acá, la cosa acá, y me voló la cabeza que se pueda escribir de esa forma. Cortito, pero con palabras grosas, que parecían una cosa, pero que en realidad te estaban tratando de decir otra, uh-huh. Entre líneas. ¿Y qué hay con la depresión de Alfonsina Storni, digamos? O sea, ¿que hay alguna identificación con en eso? Ese no? En ese momento no. En ese momento lo que a esa edad fue la impresión de cómo la palabra puede convertirse en cuadro. Claro. Porque la imagen era muy fuerte desde la palabra. Entonces, tiene imágenes muy fuertes, Alfonsina, sí, en toda su poesía, ¿no? Sí, o sea, es muy, y es sutil y hay mucha fuerza escondida detrás de eso. Y la vuelvo a encontrar ahora, hace poco, después de los 40, y le puedo hacer otra lectura. Por eso la elegí también, porque no fue la lectura de los 16 con la suavidad, con la sutileza, sino que la encuentro desde la mujer con su hijo, que la pelea y que sale adelante, y en donde la palabra cobra otra fuerza. Bien. Ya es distinto. Ya es la mira, puedo escribir estas cosas que son casi dulce de leche, pero al mismo tiempo te estoy abriendo una herida porque es la misma herida que tengo yo. Es, ¿no?, lo que puede hacer ella. Bien, estamos hablando entonces de las obras completas de Alfonsina Storni. Sí, vamos a hablar un poquito de Alfonsina Storni, que es una gran autora, ¿no?, una genia de la poesía. Alfonsina Storni nació el 22 de... no me acuerdo, está cortado acá, bueno, está bien. Nació un 22 de no sé qué, de marzo debe haber sido, de mayo. Sí. Una vida complicadísima la de Alfonsina Storni. Se queda sola muy pronto, ¿no? Y anda vagando por ahí, se termina una vida de pobreza al principio, ¿no? Otra inmigrante, ¿no? También. Que se viene chiquitita. Nació en Suiza. Sí, no es argentina, pero quizás lo que uno podría pensar. Yo hago muchas analogías con Cortázar en ese sentido, ¿no? Un tipo que también nació en otro lugar, pero que después, bueno, se hizo del lugar donde estaba, ¿no? O sea, tiene una escritura que también yo creo que es muy argentina también. Que quizás, probablemente me tire una locura, pero creo que quizás esto de haber nacido en otro lugar con otro lenguaje. Y bueno, Alfonsina se viene de muy chico, ella creo que tenía 5 o 6 años cuando sus padres se mudan para acá, sí, si no me equivoco. Creo que 6 tenía. Y bueno, ya hay un tiempo suficiente como para una impresión de impresión visual e impresión lingüística de un idioma y pasar a otro. A los 4 se mudó. A los 4. A los 4 a San Juan. Y bueno, ahí está. Este sale de montañas, de praderas, de lo que fuera, viene a un lugar como San Juan, que es un poco más árido, un poco más chato, un poco más... Y de repente, aprender otro idioma. Creo que ahí es donde surge la riqueza como escritor de los dos, ¿no? Y su primer poema a los 12 años lo escribe. Y de ahí no paró de escribir. No paró de escribir y por ahí leía, creo que a los 16, si no me equivoco, también ya le publicaron algo. Un monstruo de la escritura y bueno, y una escritura también así, algo así como muy muy depresiva por ahí, como donde siempre refleja estados de ánimo. Y las imágenes son muy fuertes de lo, ella siempre está utilizando rosas con, son muy fuertes y al mismo tiempo delicados. Es esto, soy esta cosa delicada que se desangra por algún lado, pero que se embarró, que se cortó, que se fue sola a, es como en Tú me quieres blanca, tú me quieres casta, en donde antes de venir a hablarme de cualquier cosa, anda y embarrate y ensuciate y cortate y anda a vivir solo y hace todo esto y después venís a hablarme. Entonces pero cuando vos lo leas es de una delicadeza el poema, que vos no sí, ah bueno, pero le está dando duro. Sí, era, iba al grano, digamos, ¿no? Sí. No se andaba con chiquitas, Alfonsina. No. Bueno, una autora que realmente es para recomendar, o sea, para que cualquiera se pueda acercar, no es difícil de entrarle, digamos, ¿no? Como que tiene matices muy muy muy oscuros o muy muy grises o muy muy no sé cómo describirla, pero depende cuando vos ves sus obras completas, quizás es como mucho más fácil poder hacer una lectura de esta clase. Cuando vos lees puramente el libro La languidez del rosal, ahí sí podés ver que está en una etapa bastante gris y bastante oscura, hasta la final, ¿no? En donde dile que ya me voy, que no estoy, no llames, el último poema. Pero entre medio hay otros que son hasta que en donde hay una ironía y hay una fuerza de nuevo que usa la palabra para crear imágenes en donde estoy bien anclada donde tengo que estar. Qué loco, ¿no? Lo de Alfonsina, sí. Realmente. Y sí. Que, bueno, que se haya suicidado, ¿no? También no es un dato menor, ¿no? Como que, y como que, bueno, por ahí también leí que, no sé, a los 20 y algo de años ya estaba pensando en el suicidio. Sí, estaba... supongo que una decisión de esa naturaleza no se debe tomar así a la ligera. Fue maestra, directora de escuela, uh-huh. Sí, fue moza también, cantante, o sea, cantaba para ganarse la vida también en alguna época de su vida, en sus primeros años. Sí. Bueno, escribió obras como Dos farsas pirotécnicas, sí, La inquietud del rosal, El dulce daño. Sí, prestémosle atención a los nombres de los libros, ¿no? Irremediablemente, Languidez, Ocre, otro libro más, uh-huh. Poemas de amor, Mundo de siete pozos, Mascarilla y trébol, Entre un par de maletas a medio abrir y La menecí. Bueno, y después hizo teatro infantil también. Una cosa sí. También muy, muy interesante la vida de Alfonsina. Para recomendar... Que se dio cuenta que podía empezar a escribirlo a partir de su hijo. ¿No? Empieza a escribir esto para entretenerlo él mientras ella hacía otras cosas y surgió lo del teatro infantil. Madre soltera. ¿No? Madre soltera que bueno, que tenía que trabajar para y poder peleó, mantener a su le hijo. Peleó. Capaz que dentro de su capacidad de escribir, ese era el único canal que tenía para desahogar un montón de otras cosas, ¿no? Como uh-huh. poetisa, poder decir, bueno, por si tenés que mantener sigue siendo una época en donde uno tiene que mantener cierta postura como mujer y por ahí podés descargar las inquietudes, los dolores o las penas en la utilización de palabras, es lo mejor que te puede pasar. Y sí, seguramente, ojalá pudiera uno escribir como ella, y digamos, sí, ¿no? Sí, te imaginas. No me lo imagino. Qué bárbaro. La verdad que no hay mucho, no podemos tampoco, no sería coherente quizá hablar mucho de la vida de ella porque sería importante mejor sumergirse en la obra de ella antes de que su vida, porque la obra de ella creo que es un poco un reflejo de su vida. Sí. Calculo que cada obra es un poquito una etapa de su vida, ¿no? Y la refleja creo que más que bien. Y nada, es una autora que yo creo que es de esas sí o sí, digamos, ¿no? Que hay que leer, ¿no? Sí, no hay. De esos autores que no hay que dejarlos pasar, que no podemos decir, no leí nada, ¿viste algo de Alfonsina? No leí nada, algo tendrías que leer. Porque sería como un paso obligado, digamos, para poder... Para poder apreciar lo que es la poesía, para poder apreciar lo que es la poesía desde lo femenino. Y no digo de lo femenino por ser mujer, sino desde este aspecto, ¿no? Desde la feminidad de poder entender sentimientos y cosas. Sí, es un sí o sí, no se puede esquivar a Alfonsina. Inesquivable. Alfonsina Storni. Si no la encontrás, te encuentras. Y Obras completas, que es un volumen que engloba a todo su trabajo. Que no es tanto, digamos, o sea, es un librito importante, pero bueno, o sea, no son tantos los libros que ha escrito, yo no escribí ninguno, pero ella tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 libros, sí, 11 obras que plasmó, ¿no? Y que creo que sobran para poder apreciar esa gran poesía que desplegó, ¿no? Durante toda su vida. Y tomarse el tiempo de saborear lo que se está leyendo. Sí. Sí, bueno, a mí inevitablemente me trae a mi vieja, es como era la poeta, digamos, de cabecera de mi mamá, que la apreciaba mucho y era siempre ese libro que estaba ahí, como cuando vos contabas lo del libro ese, en casa también estaba ese libro ahí, era uno de esos libros que estaban ahí, que bueno, no sé si había una restricción para tomarlos, pero bueno, como que fue autorregulado eso, ¿no? Digamos, sí, que estaba. Sí. Y en algún momento, bueno, hubo que agarrarlo y empezar a darle así lectura para poder entenderlo y... Sí. Y encontrarse con esa poesía tremenda, ¿no? Que yo creo que lo habré leído, no sé, a los 14, 15, 16, por ahí, y me hizo volar la cabeza, ¿no? Como que, y es también... que es eso, es, y lo elegí justamente por eso, porque son dos etapas claves de mi vida, por decirlo de alguna forma, y porque tiene que ver con mi vieja también, esta, la imagen de ese libro dando vuelta por todos lados y que no esté ahora, ¿no? El libro, porque no lo encontramos por ningún lado. Quizás lo presté. Yo no sé si ese libro de mi vieja está en algún lado, ¿no? No sé si lo tiene alguno de mis hermanos, pero muy lindo el libro ese, esa edición, ¿no? Como que, pero bueno, buenísimo. Entonces, Alfonsina Storni, muy buena elección, sí. Sos la segunda persona que trae este libro entonces a este programa, porque mi vieja vino en su momento y lo trajo. Y fue una de las recomendaciones hace unos cuantos años ya de esto, pero bueno, lo volvemos a refrescar a los oyentes. Sí, acercarse, recomendamos, urgente acercarse a la obra de Alfonsina Storni, una escritora que para mí, o sea, es argentina, o sea, más allá de que no nació en Argentina, porque la escritura de ella tiene que ver con lo que vivió en este país y con su vida en este país, que fue, o sea, la mayor parte de su vida, digamos, ¿no? Sí, toda su vida, venirte a los 4 años, lo que digo que quizás tenga esta impronta del lenguaje, cuando uno habla del lenguaje como el concepto lingüístico, ¿no? De lo que el sonido del otro lenguaje del donde ella venía y poder quizás transmitirlo desde el castellano y darle ese toque musical que tiene toda poesía. Sí, además la musicalidad de la poesía de Alfonsina creo que es muy bella. Sí, y es muy particular, o sea, hay una es música, digamos, ¿no? De hecho, creo que, no sé, hay poemas de ella que han sido llevados al plano musical. Buenísimo, me encantó la elección de Alfonsina. Que pase de vuelta por el 3-2-1, buenísimo. Que le refresquemos a los oyentes que hay que leer a Alfonsina Storni. Hay que leerla. Sí, no, es una de las sí o sí de acá del programa. Téngala en la mesita de luz y sí, lean una después. Hay la bibliotequita, pero a mano. Hay que se vea el lomo del libro bien un poquito para afuera, como para que tiente, para que sacarlo un ratito. Claro. Y es poesía, así que no es tampoco nada que atemorice, digamos, ¿no? Cuando uno tiene que leer algo y dice, uy, ahora tengo que agarrar esta novela. Y ahí uno puede agarrar, ojear y donde abrís el libro, algo te vas a encontrar y algo te vas a llevar seguro también. Seguro, algo te va a decir. Buenísimo, buenísimo lo de Alfonsina Storni. Entonces, no sé, ¿algo más que agregar de esto? Después... No, ella, al contrario de los otros, yo nunca la pude leer en inglés. Ajá, mira. Y te encontraste porque, con obras de ella en inglés. Claro, claro, porque traducidas. He tenido que... No es que no la he podido leer, pero no la he saboreado o sentido... como la he sentido en castellano. Yo creo que justamente es esa musicalidad que le mete ella a las palabras y la forma de las palabras. Tienen que ser las traducciones como muy particulares para que eso pase. Evidentemente se debe perder bastante de la poesía de ella, si bien es reconocida, una poeta reconocida internacionalmente, ¿no? O sea que ha tenido, no sé si ha tenido grandes premios, pero que seguramente los debe haber tenido, pero no hay manera de... Supongo que una persona que no lee español le habrá llegado seguramente igual a Alfonsina Storni también. Sí, supongo que sí. Bueno, buenísimo entonces. Vamos para la parte musical, nos vamos de vuelta a lo musical del programa. Tu segunda lección musical... Mi segunda lección musical fue, o es El amor después del amor de Fito Páez. Ajá. El trabajo completo. El disco. Uh-huh. Y lo elegí porque... Tiene que ver con el presente, ¿o no? O yo me equivoco, ¿no? Estoy diciendo que hay para abajo. Lo elegí por el presente, quizás sí, ahora que me lo pongo a pensar, probablemente tenga que ver con el presente, pero cuando lo elegí porque marcó una época, fue el final del secundario. Ajá. Y era la época de... pasábamos de Tango Feroz a Fito. Bien. De un solo saque, así. Uf, mal. ¿Cuántos recuerdos? Claro, por eso. Y... traté de volver también a pensar en algo que fue una época linda, ese último año del secundario, con las cosas que hacíamos, y no éramos un grupo altamente unido, pero sí llegó esa última parte en donde esto... ¿Dónde hiciste el secundario? Hice el secundario en Córdoba. ¿Acá en Córdoba? Sí, en un bachillerato experimental. ¿En Córdoba Capital? En Córdoba Capital. Ajá. En ese momento ya no se llama más así, pero se llama Francisco Pablo de Mauro, y fue muy lindo. Y lo tengo por eso, en realidad, lo elegí por eso, porque fue una época bastante divertida. Acá dicen, upa, dicen, no sé, el amor después del amor, dice alguien por ahí en el WhatsApp. No sé a qué se refiere, pero bueno, El Amor Después del Amor es un disco, es el sexto álbum de estudio del músico argentino Fito Páez, editado en el año 92, ¿sí? Todos los temas son de letra y música de Fito Páez, excepto un tema que se llama La Rueda Mágica, cuya música fue compuesta por Fito Páez en colaboración con Charly García, y Pétalo de Sal, cuyas guitarras estuvieron a cargo de Luis Alberto Spinetta, ¿sí? El disco consta de 14 canciones, de las cuales 12 fueron corte de difusión, ¿sí? Desde su lanzamiento, El Amor Después del Amor se convirtió en el disco más vendido de la historia de la música popular argentina, con más de 1.100.000 unidades compradas. Fue colocado en el puesto número 13 de la lista de los 100 mejores álbumes del rock argentino, según la revista Rolling Stone. ¿Sí? Un disco que tiene temas como El Amor Después del Amor, uh-huh. Dos Días en la Vida, La Verónica, Tráfico por Katmandú, Pétalo de Sal, Sayas y Sí, El Círculo de Baba, Un Vestido y un Amor, Tumbas de la Gloria, La Rueda Mágica, Creo, Detrás del Muro de los Lamentos, Balada de Doña Elena, Brillante sobre el Mic, son los temas que componen este disco. Un discazo de Fito Páez. Yo no sé si es el mejor disco de Fito Páez, al menos es mi apreciación, pero creo que fue el último disco para mí, ¿no? O sea, yo siempre digo esto. Con cierta para... congenialidad. Después de este disco, creo que Fito Páez no hizo nada, más interesante. Nada más. No, pero... pero bueno, de ahí para atrás, todo muy lindo. Y ese disco fue como una consagración, creo, no sé, para eso mí. Eso que hablábamos de estos momentos así de destellos sí. que tienen, ¿no? Fito Páez estaba muy enamorado de Cecilia Roth y ese disco creo que se lo... No sé, no tiene ninguna dedicatoria así, no sé si el disco original tiene alguna dedicatoria, pero creo que es de ella el disco este. Es lo más probable. O el amor que tenían ellos en ese momento, digamos, uh-huh. Que creó este disco, me parece. Al menos es lo que uno sentía en ese momento. Es una gran genialidad de Fito, que tiene temas muy interesantes, y que también recomiendo que se lo escuche, porque está buenísimo escucharlo realmente. Este disco tiene cosas muy interesantes. ¿Qué vamos a escuchar de Fito? De este disco, El Amor Después del Amor. Para empezar, después dejemos para el final, que ya sabemos cómo viene, pero... al revés de cualquier película que estamos viendo, nosotros ya sabemos cómo va a terminar la película. Pero claro. tenemos temas como, no sé, bueno, no sé, decime vos. Habíamos hablado de, no sé. Sí, habíamos dicho y ya sabemos con cuál terminamos. El que hace con Charlie, podemos dale, escuchar. Dale, arranca con el que hace de Charlie. Ahí está, La Rueda Mágica. Sí, La Rueda Mágica, un temón de Charlie y Fito Páez, donde muy pocas veces se los ve juntos a Fito Páez y Charlie García. Sí, es como la rareza. Y bueno, y que Charlie se haya prestado a hacer un tema con Fito ya era un montón, era un montón. Vale la pena escucharlo. Y vale la pena escucharlo. Vamos a escuchar entonces Del Amor Después del Amor de Fito Páez, La Rueda Mágica, ¿sí? Vamos a escucharlo atentamente y después seguimos hablando un poquito más del disco. Que nunca voy a olvidar, no. Muy bien, era Fito Páez y Charly García. Lindo, ¿no? Qué lindo, sí. Muy bueno. ¿Cuántos recuerdos de este disco, ¿no? De la adolescencia. Ya no era tan adolescente yo, pero bueno, no importa. No, sí, yo sí. Sí, de juntarnos y poder charlarlo con los amigos. Me acuerdo de momentos en donde le tratábamos de entender las letras y por qué decían esto. Nos pasaba con Soda también, pero con Fito fue como... Fue raro, por eso lo elegí, porque fue un momento en particular, el año 93, 92, 93 creo que... Es del 92 el disco. El 92, y furor en el 93, último año del secundario... Lindos recuerdos de... Hay un tema que habla de que habla al revés, viste, que Tumbas de la Gloria, creo que es en que, Tumbas, sí, que al principio o al final creo que habla, dice nombres de músicos muertos, al revés. Todos los músicos muertos, que lo dice al revés, que sí, era como la onda así como, de claro, diabólica, claro, de los discos, viste, que cuando eso que había que pasar el disco al revés. Que ya había computadoras y las computadoras con dos, tres clics escuchabas cualquier cosa al revés y era... Ni sabía que había computadoras ya en esa época, no debo haber visto ninguna hasta en el... sí, había, en el 90 y pico ya había computadoras que vos agarrabas, editabas el audio, digamos, y lo pasabas al revés y escuchabas lo que decía al revés y era... Hay un tema de Charly también que hace... En el disco de Cerú 92, ajá, que es el mismo año de este es disco, el mismo año, sí. Que hace, hay un tema que no me puedo acordar el nombre ahora, pero que también el tipo canta, tiene unas frases así que habla del diablo, no sé qué, y sí, habla al revés también, que no se entiende, o sea, vos cuando lo escuchás como que, no sé, una cosa media... Y sí, y dice unas pavadas ahí el Charly que están... Y este, bueno... Qué bueno que lo pudo trabajar esta canción con... O hacer esta canción con Fito. Y que es un poco también porque fueron los años de consagración de los dos también, ¿no? Sí. Porque Charly también estaba haciendo su carrera solista en ese momento también, ya bastante avanzada. Sí. Y captar otro público también, ¿no? Sí. Me parece que venía ya otra generación por atrás. Sí. Y habla un poco de eso, ¿no? La canción habla un poco de eso, de los tipos, ¿no? Exitosos, rockeros, que, ¿no? Como que... Y contando un poco esa historia, ¿no? Eso de me fui de casa a tocar rock and roll y no volví nunca más, ¿no? Como que... no, y bueno, y la historia de Fito Páez, también un tipo que, no sé, que los padres murieron, los mataron, no sé, y que se crió con las abuelas, abuela, y lo que sé, toda esa historia... De ese rosario raro, viste, que te cuenta Fito por ahí en sus canciones también, ¿no? Bueno, interesantísimo el disco. Ahora después vamos a escuchar un tema más, uno más. Que, bueno, ahí me preguntaban si iba a tener dedicatoria el último tema. Puede ser o no, no sabemos. Nunca se sabe. Bueno, hay que quedarse hasta el final para saberlo nomás. Buenísimo, ahora después vamos a escuchar un tema más de este disco, pero vamos a la parte cinematográfica, porque me engañaste un poco con esto del último de ese libro que es música y me gustan los musicales. Ajá. Entonces me crié viendo musicales. Mira. Entonces por ahí diferenciar entre películas y música y esto, y tengo una historia particular con la música, no hubo, así como hubo una variedad de libros y de autores y de poesías, no lo hubo con la música. Mira. Y sí lo hubo desde el teatro, desde el cine. ¿Y algún género en particular, más allá de los musicales? O sea, a nivel musical, digamos, un género que te haya llevado más, no, o que te llegue más, ¿no? No, siempre es... Multigénero la cosa, es, sí. Sí. Incluso fue algo que pude... me encontré con un montón de otros géneros que son en Estados Unidos. Cuando te codías con un montón de otra gente, empezás a escuchar otras cosas. Y, claro. Y si tuvieses uno por ahí, me parece que... Por eso decía, definirme es no definirme. ¿Ibas a recitales allá en Estados Unidos? No, no he ido. Era... A esas bandas, las grosas bandas así, norteamericanas, que... Querida. Era caro. No, claro, no. Podías estar afuera y te sentabas afuera con una reposera y lo escuchabas de afuera, ¿no? Pero esos festivales así, ¿no? De rock, ¿no? Sí. Fui a un par al norte de Nueva York, que es donde estuve viviendo, y con la reposera, ¿no? Que te sentás y que escuchás y que compartís con otros, pero no me preguntes nombre, gente, género, claro, nada, porque no... Bien, bueno. No registro de esa forma. Está bien, es una forma especial de registrar. No registrar. Bueno, Lu, estamos llegando al final de este programa. Llegó la parte cinematográfica. Tu elección cinematográfica. Café de Flor. Café de Flor. Uh-huh. Ajá. ¿Qué es esto? A ver, contame, porque yo no vi esta película, no sé de qué se trata. Dos razones por las que la elegí. La primera es porque es la última película que vi en Estados Unidos. Ajá. Es una película de cine independiente canadiense y tuve la oportunidad de, bueno, de que el director estuviera en el momento de la presentación. ¿Fuiste a la presentación? Sí, a la avant-premier en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y fue un privilegio poder estar ahí, que estuviese el director. ¿Una película canadiense? Es una película canadiense de cine independiente. Ajá. Que tiene, bueno, un montón de... ¿Cómo se llama el director? No le sé el nombre. Léelo vos. ¿Dónde está? Allí. Ah, pero encima está en francés. Yo francés no hablo. Es francés, es canadiense. Bueno, en Canadá hay francés. Por eso, hablan los dos idiomas, ¿no? Hablan los dos idiomas. Jean-Marc Vallée. Vos lo pronunciás vos mejor que yo. Vallée, no sé. No puedo yo con el francés. Je ne sais pas. Sí, je ne comprends pas. Ahí va. Bueno, una película premiada, tiene premios, sí, el premio Jenny, 13 nominaciones, incluyendo Mejor Película, los Satélites Awards, sí, nominada a la Mejor Actriz Secundaria, no sé, obra de un autor, bueno. Es fantástica. La otra razón por la que la elegí es por lo que es la película. La película también tiene de forma troncal la música. Ajá. Café de Flor es no solo un café en Francia, sino que también es una canción. Y la película está atravesada por esa canción. Sin dar muchos datos, cuenta... Son dos historias. Son dos historias. Paralelas. Paralelas. Ajá. Vos las ves en simultáneo, es de una belleza cinematográfica. Se podría decir que se compara con un poesía de la buena. Uh-huh. Las imágenes son muy buenas. Pero es un drama la película. Es un drama. Es para llorar. ¿Para llorar así o...? Sí, diría que sí. ¿Llorás con las películas? ¿Llorás? Sí. Si da para llorar, así a moco tendido, así o... Cerca del final, sí. Bien. Hay escenas bastante... Hay imágenes y hay escenas... la música te lleva a eso. Me gusta la película de cine independiente en donde no necesitas mucho del lenguaje para explicar lo que está pasando, sino que la imagen en sí misma te está hablando, el gesto, la acción, lo que están haciendo, y esta película tiene mucho de eso. Tiene estas dos historias paralelas, no recuerdo el nombre de Antonio, creo que es el nombre del uno de los personajes, o Antoine es un DJ. Uh-huh. Y después está ella, que no me acuerdo si es... Rose. Geraldine, creí que era, pero Rose, que es la otra historia. Y cómo lo que parece casualidad es causalidad. ¿Cómo es eso? A ver, explícamelo de vuelta. Lo que la película en realidad trata de mostrarte es que nada es casual, sino que hay eventos... Todo es causal. Hay cosas que en tu vida pasan o que pasan en la vida de dos personas o más. Somos lo que hacemos para que nos pase, las cosas que nos pasan. Ay, eso no lo sabía. No, bueno. Por Dios, te lo acabo. Recién anota, porque si no... Se me ocurrió, me bajó como un rayo de... No, aprovechá, porque pensé que era la vibración del micrófono y era un rayo del cielo que me cayó. Estamos hablando de la inspiración, anota. Bueno, sí, es eso, ya no lo estoy, resumiste. Está grabado. Ah, bueno. Listo, después lo voy a escuchar y lo puedo repetir. Sí, sí, y lo anotás en algún lado. Ahí va. Tiene que ver con eso, tiene que ver con... búsquedas paralelas de lo que parece ser algo distinto, pero que en realidad están buscando lo mismo, sí, es la búsqueda de, en uno de los personajes, no voy a decir cuál, es la búsqueda de los por qué de estas situaciones, los por qué me toca vivir de esta forma, y el otro personaje está en esta búsqueda de entender qué cosas pasan y por qué les pasan en su vida. Y bien. Uno busca por el lado de la música, otro busca por el lado de vidas pasadas. Bien, un drama existencialista, digamos. Sí, pero bien. Con todo bien, ¿no? De estos que voy a decir, ¿por qué me metí a ver esta película canadiense que se habla medio en francés y que no entiendo? No. y que voy a terminar llorando seguro. Claro, y salgo de acá arrancándome los pelos. No, altamente recomendada. Bueno, entonces Café de Flor, entonces una película canadiense, como decíamos, interesante, no, lo que nos cuenta la luz, y dos historias paralelas, un drama existencialista que merecería que le pegáramos una ojeada ahí en... No sé si estará en Netflix, pero... No sé. Debe andar por ahí, seguramente debe estar por internet. Sí, creo que se puede bajar, no sé si vi... Me parece que lo vi, que se puede bajar por... Creo que está en YouTube. Puede estar en YouTube, seguramente. Sí, puede estar en YouTube. Una película del año 2012. Sí. Dura 2 horitas clavadas. Sí. Así que, nada, interesante película para acercarse. Si te gustan los dramas, si te gustan las películas muy fotográficas, como decía Lu, ¿no? Con mucha fotografía, ¿no? Mucho. Y bueno. Bella. Y no, bella. Una fotografía que bueno, no diga por qué estoy acá. Alabando a la belleza. Ahí va. Sí. Bueno, buenísimo. Entonces... ¿Qué habla de París? Ah, bueno, está bien. Montreal 2011 y París 1969. Uh-huh. Porque es como está situada, ¿no? Una historia en un lado, una historia en otro. Por eso te digo, parece que no hay nada que ver. Que no tienen conexiones, pero que en algún punto están conectadas. Bien. Totalmente y mucho. Bueno. Hay que verla. Hay que verla. Vamos a verla, vamos a mirarla. Hay que anotarla. Maripi, anotala para en la lista, favor. En la lista esa que tenemos ya de películas está, para el grupo. ¿Ya está? Ya está en la lista. Está bien. En el grupete. Llegué tarde. Bueno, una cosa que me quedó dando vueltas, que lo quería decir, era que el libro sobre Alfonsín Storni, que me quedó pendiente, que se consigue el libro también en internet. Yo lo vi por ahí en Mercado Libre, 120 mangos. Hay una edición de 120 mangos, una de 250, de 200 pesos. O sea que para los que se quieran acercar a Alfonsín Storni, vuelvo a Alfonsín Storni, pero... Y tener ahí el papel en la mano, ¿no? El coso, porque sí se puede leer la poesía... De Alfonsina la encontrás abiertamente en el internet, no es. Sí, hay un montón de poesías. Lugar, de hecho, pero si te gusta esto de tener el libro en la mano. Yo tengo una poesía acá de Alfonsina Storni que si querés la podemos leer. Si querés. Yo también tenía una para. ¿Tenés una? Es una re cortita que me gusta. Bueno, muchísimo. Pero dale, entonces dale vos y después voy yo. Dale. Espera que la encuentre. Se llama. Algo particular de Alfonsina era que no le ponían títulos a los poemas. Y está bueno eso, en realidad. ¿Te gusta eso? Sí. ¿A tus poemas no les pones título? No. Mira. Yo tengo una necesidad urgente de ponerle un título a todos mis poemas. No sé por qué. Ay, no. Yo no. Es algo que creo me pasa. Creo que lo único que no necesito es eso como para empezar. De hecho, algo. Claro, de hecho me pasa eso. O sea, a veces necesito tener un no título. No puedo bajarla, vas a tener que empezar vos porque no... Bueno, yo tengo una poesía que me encanta que se llama Yo en el fondo del mar. Que me parece a mí, sí. O sea, en lo particular, que resume un poco muchas cosas de Alfonsina, pero dice así. La poesía dice así. Dice, en el fondo del mar hay una casa de cristal. Hay una avenida de madréporas. Perdón, vuelvo a empezar. Empecé. Dice, en el fondo del mar hay una casa de cristal. A una avenida de madréporas da. Un gran pez de oro a las 5 me viene a saludar. Me trae un rojo ramo de flores de coral. Duermo en una cama un poco más azul que el mar. Un pulpo me hace guiños a través del cristal. En el bosque verde me circunda... Din don, din dan, se balancean y cantan las sirenas de nácar verde mar, y sobre mi cabeza arden en el crepúsculo las erizadas puntas del mar. Yo no sé, creo que tiene título, porque creo que se llama Yo en el fondo del mar, pero no sé si realmente es el título que le puso ella o no, pero bueno, para mí es uno de los poemas... usualmente los títulos tienen que ver algo con el primer verso de las estrofas o, puede ser. O algo. Por eso queda como en duda si realmente los escribió a ella con esos títulos o no. Es un poema que para mí resume un poco el final de ella, ¿no? Sí, esa cosa que tenía con el mar también, que tenía algo muy especial con el mar y bueno, termina suicidándose, metiéndose en el mar y no uh-huh. en las playas de Mar del Plata, ¿no? Eso. Por acá nos saluda Anita, que dice, genios, los estoy escuchando, le mando un abrazo. Gracias, Anita. Anita. No sé, ¿lo tenés ahí el poema? Sí, sí, lo encontré. Vamos. Lo encontré. Este también sale con título, pero me parece que no, nunca lo había visto con título. O sea, se titula ¿Sabéis algo? Subí, subí, subí. Ya estaba bien arriba cuando sentí un murmullo. ¿Era reto de atriba? Escuché carcajadas, ironías, insultos. ¿Qué os parezco una simia? Oh, mis buenos estultos. ¿Sabéis de cosas bellas? Yo hace siglos que vivo trenza que trenza estrellas. Me encanta. Hermoso. Me encanta porque me parece que le define a ella como esto, ¿no? Como una mujer en donde tuvo que dar muchas respuestas sin tener la necesidad de darlas. No tendría que haberlas dado quizás. Hoy no sé si las daría. Y sin embargo te contesta así. La imagen de trenzar de estrellas es bella y es fuerte al mismo tiempo. Es fuerte, ¿no? Hay que estar ahí trenzando estrellas, digamos, ¿no? Con todo esto, con insultos, con murmullos y con cosas. Y así todo te la arreglas para trenzar estrellas. Es fantástico. Bien, bueno. Bueno, realmente ha sido un placer que hayas venido al programa. Me encantó, me encantaron las cosas que trajiste, las seguimos anotando. Tengo una pila de libros para leer que es innumerable. Sí, seguimos. Pero, pero bueno, hacemos lo posible dentro de lo posible. Dale. Bueno, la propuesta para cerrar, y no sé si querés agregar algo más, es el momento. No, ya estamos. Gracias por invitarme. Bueno, vamos a escuchar dos temas. Dale. Para cerrar, vamos a escuchar un tema del primer disco que elegiste, que bien. Vamos a escuchar... vamos a escuchar Sugar Daddy. Ese, Sugar Daddy, ahí está. Y después, El Amor y Después del Amor. Cerramos con El Amor Después del Amor. Bien, bueno, fenómeno. Así nomás. Así. A secas. A secas. Sin dedicatorias. No hacen falta. No hacen falta. Bueno. Hablan por sí solas. Que sea cargo el que se tenga que hacer cargo, digamos. Así veremos. Sería. Eso, ahí está. Fenómeno. Entonces, nos vamos con Sugar Daddy. Ahí está, lo tenemos ahí. Y tenemos El Amor Después del Amor. Gracias, Lu, por venir. Realmente un placer. Gracias y por la bueno, invitación. La próxima, no ya va a haber una próxima en algún momento, seguramente. Ahora nos vamos a comer un guisito, no sé qué están preparando por ahí. Polentín. Y a los oyentes les decimos que, bueno, el miércoles que viene vamos a estar seguramente aquí otra vez con alguna otra invitada, invitado. Que vamos a traer al programa y nada, aquí en la 90.1 en www.radioroja.com.ar. Este programa también sale por Radio Zumba La Turba en Córdoba, los compañeros de Radio Zumba La Turba en www.zumbalaturba.com.ar. También nos pudieron escuchar los compañeros de allá de Córdoba Capital, así que les mandamos un abrazo a los compañeros de la Zumba que siempre muy amablemente nos retransmiten en vivo los miércoles a partir de las 20:30. Gracias y hasta el miércoles que viene. I've got a sweet tooth, licorice drops and jelly rolls. Hey sugar daddy, Hansel needs some sugar in his bowl. I'll lay out fine china on the linen and polish up the chrome. If you've got some sugar for me, sugar daddy, bring it home. Black strap molasses, you're my orange blossom, honey bear. Bring me Versace blue jeans, black designer underwear. We'll dress up like the disco, dancing jet set in Milan and Rome. If you've got some sugar for me, sugar daddy, bring it home. Something to be seen.